son las 12, ya es otro día. Y la W tiene la mejor música para comenzarlo. Aquí comienza Primera Hora W. Bienvenidos. Clash, London Calling, con este llamado de Londres comenzamos nuestro viernes de guitarras. Ya está aquí al aire la primera hora W, 12 y 3 minutos. Oficialmente es viernes 9 de mayo de 2025 y ya saben ustedes lo que eso significa. Hoy escuchamos rock. Llenamos esta primera hora del día de buenas guitarras, de buen rock, y así vamos a estar hasta la 1 de la mañana aquí en vivo en W Radio Colombia. Los acompaña Cristian Coronado, un gusto saludarlos y darles la bienvenida a esta nueva edición de Viernes de Guitarras, de la cual ustedes, como siempre, pueden hacer parte pidiendo sus canciones usando nuestro numeral Primera Hora W y nuestro número de WhatsApp 301-436-0952. Allí estaré esperándolos, leyéndolos también, para que me cuenten desde qué lugar de Colombia o del mundo están conectados con nuestro Viernes de Guitarras, y vamos a ir armando una muy buena playlist guitarrera entre todos. Y hoy comenzamos allí con London Calling de The Clash, y ahora vamos con otro de los clásicos con mucha distorsión en las guitarras, porque aquí está The Kinks, All Day and All of the Night. I'm not content to be with you in the daytime. Girl, I want to be with you all of the time. The only time effort. Oh yeah, all day and night time you're asleep, me never. I believe that you and me last forever. Oh yeah, all day and night time yours, leave me never. Es viernes de guitarras en Primera Hora W. Usted está escuchando Primera Hora W. We'll be right back. fundadores del metal Black Sabbath, Children of the Grave, sonando en primera hora W, 12 y 14 minutos. Esto apenas está comenzando, apenas inicia este viernes de guitarras, pero ya van llegando muchas canciones, muchos oyentes reportando sintonía a esta hora desde distintos puntos de Colombia y del mundo, porque también tenemos oyentes que nos escuchan desde fuera. Así que bueno, vamos a empezar a ponernos al día con ustedes, a armar esta playlist bien guitarrera. Y vamos a quedarnos allí en este universo de dioses del metal, porque lo que se viene es una canción de Iron Maiden. Esto es de uno de sus mejores álbumes, del álbum Power Slave, y se llama Two Minutes to Midnight. porque usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Two eyes! Hoy es viernes de guitarras en Primera Hora W. Con toques de country en Primera Hora W con la banda Boston. Esto se llama Smoking. Un saludo para nuestro oyente Tomás. Nos escribía desde Nueva York pidiendo esta canción. Como muchos oyentes a esta hora están ahí escribiendo, pidiendo sus canciones. Y la verdad es que ha estado buenísimo este viernes de guitarras. Y aún nos queda más. Apenas son las 12:31. Así que vamos con más guitarras. Aquí está Ramón Mendoza de la OCE, nuestro numeral Primera Hora W, escribiéndonos desde Barranquilla. Y esta banda sí que me gusta muchísimo. Fate No More, con un sonido único y liderados con esa voz de Mike Patton. Aquí están con esto que es verdaderamente épico. Epic de Faith No More. Yes.

90s diciendo presente en el viernes de guitarras. Esta canción se llamaba Selling the Drama de la banda Live. Sonó en primera hora W, 12:46. Vamos a meterle más guitarras aún a esta playlist de hoy, de este viernes. Y ahora con un buen punk. Aquí tenemos a Robinson Mojica escribiéndonos desde Villavicencio y pidiendo a los Ramones. Esto es Blitzkrieg Pop. Viernes de guitarras en primera hora W. porque usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Estaba Rammstein, Du Hast, en Primera Hora W, la canción que nos va llevando ya al final de la primera hora de hoy. Se nos termina nuestro viernes de guitarras que se ha ido volando entre esa cantidad de canciones que ustedes enviaron. Muchas gracias por hacer esa playlist maravillosa de rock, de buenas guitarras, y así hemos cerrado una semana más en Primera Hora W, deseándoles por supuesto un muy feliz fin de semana, agradeciendo su compañía, y bueno, el próximo lunes a primera hora los estaré esperando aquí en la señal en vivo de W Radio Colombia con más música. Cristian Coronado los ha acompañado, y bueno, para despedirnos vamos a traer a Rage Against the Machine. Esto es Bump Track. Feliz fin de semana.